Yo le hablaba en chino, ella me oía en japonés. Yo la amaba en polaco, ella me quería. Son las 6 de la tarde en punto. Vamos a continuar con nuestra programación. Quédese a escuchar una emisión más de Oye, Lady Le, una producción y conducción de Germán Martínez Acevedo y Liliana Calatayud. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile. Saludamos hoy a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros aquí, acompañándonos en la realización técnica, y Liliana Calatayud. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Qué gusto que nos acompañen en una emisión más de Óyele y Dile, aquí a sus órdenes, platicándoles de lo último que se publica en la Universidad Veracruzana. Así es, una tarde muy agradable, hoy 24 de enero, ¿no? Está con un solecito muy bueno, una buena temperatura, ideal para tomar una bebida que a usted le guste en este momento, tomar un buen libro, bueno, en este momento escuchar la radio y escuchar Oye Lady Le, ¿no? Bueno, y como siempre vamos a iniciar con el programa, con las efemérides del día, y un 24 de enero, pero de 1705... nace el soprano italiano Carlo Broccoli, mejor conocido como Farinelli, cantante castrado para mantener esa tesitura vocal natural de la mujer, que amenizó la vida del rey Felipe V de España durante 10 años y adquirió fama por toda Europa. Hay una película muy buena, por cierto, esa. El castrato. ¿Qué será Farinelli? Cierto que el hecho de castrar, ¿sí? Que es mover los testículos, ¿no? Sí, sí, para sí. Quitarlos, sí. Mantiene la sí. Voz como, ¿es científicamente sí. Correcto? Sí, sí. ¿Es el caso? ¿Es el caso de Farinelli? Nada más, uno en la vida. Hubo, con era 9 mil una, millones de habitantes. Era una desgracia que había una escuela que hacía eso para mantener la tesitura de los jóvenes, de los niños. Ese es un caso, pero hubo muchos. Hay más. Increíble. Qué manera de ahora sí que de castrar. Sí. Bueno, un día como hoy, pero de 1776, nace el escritor y músico alemán Ernesto Teodoro Amadeo Hoffmann, autor de cuentos fantásticos como El Cascanueces y El Rey de los Ratones, base de la reconocida coreografía El Cascanueces y El Elixir del Diablo. Un 24 de enero, pero de 1893, en Sonora, nace el cantante, médico y humanista mexicano Alfonso Ortiz Tirado, doctor de cabecera de la pintora Frida Kahlo, impulsor de la construcción de hospitales y uno de los más destacados intérpretes del bolero. Un día como hoy, pero de 1905, nace el humanista y escritor mexicano Gabriel Méndez Plancarte, autor de poemas y estudios sobre la tradición humanista mexicana. En 1920 fallece el pintor y escultor italiano Amedeo Modigliani, quien destaca por la simplicidad y elegancia de sus retratos y desnudos femeninos, entre los que destacan Dalot y Desnudo Sentado, entre otros más. En 1929 ocurre el deceso del escritor, bibliófilo, arqueólogo, médico, catedrático e historiador mexicano Nicolás León. Entre sus obras destacan Apuntes para la Historia Médica de Michoacán y Apuntes para la Historia de la Cirugía, entre otras. Es reconocido como fundador del Museo de Oaxaca. En 1934 nace el poeta y crítico mexicano Gabriel Said, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1989, autor de Seguimiento, La Máquina de Cantar, Campo Nudista y Leer Poesía, además de coautor de Ómnibus de Poesía Mexicana, entre otras obras. Un día como hoy, pero de 1960, muere el pianista y director de orquesta Edwin Fischer, considerado como uno de los más grandes pianistas del siglo XX, además de ser uno de los mejores pedagogos del estudio de piano. En 1965 fallece el estadista y militar británico Winston Churchill, conocido como uno de los más importantes políticos del siglo XX por su papel en la Segunda Guerra Mundial, Premio Nobel de Literatura en 1953. Y también fue Premio Nobel de Literatura, es increíble, ¿no? De la Paz. ya se me hacía raro. Bueno, hoy hablaremos de la revista emblemática de la Universidad Veracruzana. Son dos. Esta es La Ciencia y el Hombre. La otra es La Palabra y el Hombre, mayor que la ciencia. Pero sin duda alguna, La Ciencia y el Hombre ya tiene su lugar muy bien puesto en la historia de la divulgación científica de la Universidad Veracruzana. Así es, y tenemos, que ya lo dijiste, revistas, ¿no?, que vamos a regalar, que de por sí se regala La Ciencia y el Hombre, ¿no? Llámenos a los teléfonos 818-0923, 817-5115 y 817-5117. La Ciencia y el Hombre, la revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Veracruzana, cumple 30 años. Un récord sin duda aplausible en el mundo de las publicaciones periódicas, en un tiempo donde tienden a desaparecer, al menos en su versión impresa. Además, es de las pocas que existen en el país que tengan como misión divulgar el quehacer científico. Además de los loables esfuerzos de los equipos que han mantenido la revista a lo largo de 3 décadas, no hay que perder de vista que un proyecto así, de tal importancia, se puede mantener gracias a los auspicios de la Universidad Veracruzana. La idea de crear La Ciencia y el Hombre surgió del escritor Luis Arturo Ramos, quien estaba al frente de la editorial de la Universidad Veracruzana. Era el año de 1987, y primero se pensó en hacer un anuario, como refiere José Velasco Toro, pero dada la cantidad de artículos que se reunieron, se fijó la mira de hacer una revista semestral, siendo su primer editor Marco Tulio Aguilera Garramuño. En el número reciente se presenta una breve historia de La Ciencia y el Hombre, que ha estado bajo la responsabilidad de Rafael Bullegoiri y actualmente de Manuel Martínez Morales, a través de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana. Un recuento en 4 partes y una interesante línea de tiempo donde se cruzan hechos políticos, sociales y científicos que nos brindan un panorama de los 30 años de publicación ininterrumpidas de la revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Veracruzana. La Ciencia y el Hombre, volumen 30, enero-abril 2017, revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Veracruzana, es un ejemplar gratuito que se puede solicitar en la Dirección de Comunicación de la Ciencia de nuestra Casa de Estudios en la Rectoría, en el edificio D de la planta baja. Bueno, pues estamos celebrando 30 años. Este año va a ser de celebraciones a nivel editorial. Primero porque la editorial de la Universidad Veracruzana cumplirá 60 años en febrero, igual que La Palabra y el Hombre, y La Ciencia y el Hombre cumple 30 años, celebraciones una tras otra. Y nos da mucho gusto tener aquí a Eduardo Vázquez Reyes. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo Gracias te va? Por la invitación. No, pues qué bueno que vienes. Además nos da gusto que los jóvenes se integren aquí a la plática, y sobre todo en ese caso en particular a la revista La Ciencia del Hombre. Gracias. Actualmente, ¿qué haces, Eduardo? ¿Cuál es tu función? Yo soy licenciado en filosofía por parte de la Universidad Veracruzana. Actualmente soy candidato a maestro por el programa de maestría en filosofía de la misma Universidad Veracruzana. Egresé del diplomado en comunicación de la ciencia por la segunda generación. A partir de ahí me he dedicado a colaborar para la Dirección de Comunicación de la Ciencia con ciertos textos de manera divulgativa, específicamente en el campo de la lógica y de la filosofía analítica, que es donde yo considero me puedo, bueno, puedo realizar aportaciones significativas al campo. También he practicado el periodismo en algunos medios de comunicación, he colaborado para Universo UV como columnista. Tengo una revista que se llama Cronopios y Divergencias, en la cual soy codirector junto con un compañero, y también soy miembro fundador del Círculo Analítico de Xalapa. Ajá. ¿Esta revista es de la Facultad de Filosofía? No, esa revista es independiente. Independiente. Gracias a un proyecto que tengo con algunos compañeros, un amigo psicólogo y un amigo hermeneuta, también filósofo. Ajá. ¿Y esa la divulgas aquí en Xalapa? ¿O? La divulgo en Xalapa y se divulga también en Acayucan. ¿En Acayucan? Sí. ¿Tú eres de allá? No, mi compañero es de Acayucan. Okay. ¿Y está también en algún portal electrónico? Sí, tenemos la versión digital. Uh-huh. Y la liga es cronopiosydivergencias.com. También una página de Facebook donde encontramos ahí toda la información que se va publicando. Para los que quieran consultarla, ¿no? Que la, sí. ¿Es dedicada solamente a filosofía? No, es... mediante el concepto de cultura abarcamos humanidades en general y un poco de divulgación de la ciencia también. Entonces también tomaste entonces un diplomado, el diplomado de comunicación de la ciencia que coordina Manuel Martínez, ¿no? Sí. Y ahí fue donde te invitaron a participar en este tipo de revistas, en el caso de la ciencia del hombre. Sí, a partir de ciertas colaboraciones que fui realizando una vez que egresé el diplomado, como ciertas mesas de discusión, algunos vínculos con la DSC o las mismas mesas de discusión, me incorporé a colaborar para la Plana de Ciencia y Luz. Ajá. Ahí han sido casi todas mis colaboraciones. El año pasado, Manuel Martínez me invitó a compilar una serie de artículos relacionados con la temática de lógica y filosofía de la ciencia para que aparecieran en este número. Y es la primera vez en la que me encuentro colaborando para esta revista. La revista, la página Ciencia y Luz aparece en el diario de Xalapa. Sí, los martes. Los martes, como hoy, por ejemplo, ¿no? Sí, hoy. Y también está cumpliendo 3 años esa página, ¿eh? Otro festejo nomás. Uh-huh, así es. Bueno, aquí en La Ciencia del Hombre tienes un artículo que se llama Abducción, ¿no? La lógica de Sherlock Holmes. Sí. Platícanos de él. ¿Qué es la abducción? Bueno, la idea de este artículo para La Ciencia y el Hombre partió de una reflexión que vengo haciendo por parte del programa de maestría en filosofía, específicamente en mi línea que es lógica, epistemología y filosofía de la ciencia. Esta reflexión consiste en elucidar en qué consiste la abducción como inferencia lógica. Es decir, mi idea es proponer la abducción iniciada por Peirce hace algunos años como un tipo de lógica más. Pero para eso tengo que verme primero con la necesidad de argumentar por qué podría ser formalizada. Es una investigación que ya se viene realizando en algunos institutos de filosofía, en filosofía de la ciencia específicamente. Bueno, en ese sentido, cuando realicé mi primera aportación al campo de la divulgación de la ciencia, lo hice con la temática de la abducción. En aquella plana de Ciencia y Luz me enfoqué en caracterizar poco a poco qué voy a entender y qué se debe entender por esta inferencia, ¿no? Uh-huh. Con ciertos ejemplos. En el caso de este artículo que publiqué en La Ciencia y el Hombre, traté de hacer un vínculo con la literatura, específicamente con este género detectivesco, porque una parte de la abducción, entendido como inferencia, consiste en aplicarla a la investigación, es decir, como una metodología. Esta metodología tiene que ver con una teoría de fondo, es decir, un conjunto de saberes sobre algún evento en particular, una teoría, un hecho problemático que debe ser entendido como aquel suceso empírico que es de difícil explicación, es decir, no podemos dar cuenta de él fácilmente, por eso dice que es problemático. Digamos, por poner un ejemplo, algún asesinato, ¿no? Tenemos el ejemplo del asesinato y para ello necesitamos también una teoría acerca de los asesinatos. Uniendo estas dos cosas, la teoría y el evento, es decir, las evidencias que nos muestra los datos empíricos, podemos realizar una hipótesis. Esto quiere decir que se infiere o se concluye una hipótesis explicativa, lo cual indica que esta hipótesis nos va a explicar, a ciencia cierta, qué pasó con ese evento. Es algo que se ve en las novelas de Charles Hobbes, como lo citas, ¿no? Sí. Que nos muestra precisamente todo un método para llegar a dilucidar quién es el culpable o por qué se da en ese caso un asesinato o un crimen, ¿no? Sí, yo lo veo muy claro en esta novela. Ya había habido ciertos rasgos en la novela también de Allan Poe. Exactamente. Sobre todo sí. En los crímenes de la calle Morgue. Sí. Ahí ha habido el personaje de August Dupin, ¿no? Uh-huh. Es el primero que utiliza para Peirce un tipo de inferencia abductiva. Se ve mucho más claro en Holmes, porque todo el tiempo está mostrando cómo realiza esta labor abductiva. Y además que involucra al lector dentro de ese método, ¿no? Sí, va explicando los pasos que sigue para llegar a la resolución del problema. Uh-huh. Es analizar todo lo que sucede, todo lo que está relacionado con el crimen, ¿no? Así es. Y a partir de ahí crear hipótesis, ¿no? Sí, y en ese sentido la hipótesis no quiere decir que sea algo verdadero 100%. Ajá. Es decir, las hipótesis pueden fallar. Por lo tanto, hay que realizar muchas inferencias abductivas hasta que demos con la hipótesis que nos va a explicar satisfactoriamente aquel hecho problemático. Los tiempos actuales, como ya todo nos da digerido, pareciera que es difícil de echarle aceite a nuestro cerebro para pensarlo así, ¿no? Crear sí. Un método para llegar a crear hipótesis y hacer precisamente una abducción para llegar a conocer cuál es el problema en realidad. Y yo creo que esto realmente nos ayuda a desmenuzar un problema, ¿no? Es el ideal de Peirce, que este método sea aplicado a cualquier ciencia, tanto formal, empírica como social. Historia, arqueología, filosofía, entre otras. Es una especie de inferencia muy ambiciosa. A diferencia de la deducción, que solo se puede aplicar al campo matemático y físico. Que como dice Sherlock Holmes, ¿no? Elemental, mi querido Watson, ¿no? Sí. Pero no es tan elemental, ¿no? Un poco, pero ya de manera lógica tiene que explicarse ciertos pasos. Claro. ¿Hay otra referencia en la literatura de que podamos encontrar este método de la abducción? Sí, bueno, regularmente en casi toda la literatura que tiene este corte detectivesco, se utiliza el método abductivo. Se me viene a la mente en este momento Agatha Christie, ¿no? Con ciertas novelas donde lo que realiza es hacer como un homenaje al personaje de ¿cómo se llama? De Sherlock Holmes. ¿No? Pero van por la misma línea. Igual en el cine y en las series televisivas se puede ver esto en todas las series que hablan sobre resolución de crímenes. Aunque ellos le llaman deducción, en realidad lo que están haciendo es una abducción. Una abducción. ¿Qué significa la palabra abducción? Bueno, tiene un término un poco ambiguo y malentendido a veces porque se traduce como secuestro. Exacto, ¿no? Que utilizan los seguidores de los extraterrestres, ¿no? Sí. Siempre que dices, estoy haciendo algo sobre abducción, piensan que estás haciendo algo sobre alienígenas o marcianos, ¿no? Sí. Pero en el campo filosófico quiere decir eso, ¿no? Abduces una hipótesis a partir de ciertos datos y cierta teoría. Y pues vas abstrayendo, vas extrayendo elementos. Sí, mediante ciertas observaciones, tú lo que haces es sacar una premisa, llaman algunos, la premisa que falta. También tiene el término de retroducción, es decir, una deducción hacia atrás. Antes de plantear la conclusión, tú lo que infieres es una idea que va a estructurar el argumento total. Es decir, no va como la deducción de arriba hacia abajo, sino que va en esta dirección hacia abajo, hacia arriba, hacia arriba, hacia abajo. No es algo fijo, por eso también es un poco problemático formalizarlo. Claro. Y armar todas las piezas también en este caso, ¿no? Sí. Que puede quedar una pieza ahí y con la investigación posterior nuestra abducción queda retractada. Entonces tenemos que reformular el argumento para volver a hacer una abducción que en realidad nos dé como resultado una hipótesis satisfactoria. Regularmente esos términos de la lógica son muy complicados a veces de explicar, ¿no? Para hacerlo a nivel de divulgación. Sí, de hecho es un reto que yo me tomé hace tiempo y que algunos compañeros y colegas hemos tomado, tratar de explicar la lógica en términos divulgativos, porque ocurre que tenemos muchas revistas dentro de la academia, ¿no? Y se dice que esas revistas son divulgativas. Por ejemplo, la UNAM, la UV tiene sus propias revistas donde se transmite a un público amplio los conocimientos en torno a la lógica, a toda la literatura lógica. Pero este público más amplio quiere decir el público dentro de la misma academia, dentro del mismo gremio, ¿no? Entonces, no se había hecho algo en el sentido divulgativo a un público más amplio, es decir, sacar los conocimientos lógicos fuera de la academia. Uh-huh. Y yo creo que esto es lo importante de este número y lo importante que hemos venido realizando. Y además, como te gusta hacerlo, ¿no? Te gusta hacer este puente entre el conocedor y el público en general, ¿no? Sí, me gusta esta distinción porque yo creo que uno de los objetivos que debemos tener los que estamos encaminados a la investigación y a la escritura dentro de esta investigación es que mayor parte del público nos entienda lo que queremos decir. Uh-huh. Y que esto que estamos transmitiendo tenga algún interés colectivo. Uh-huh. Que es parte de lo que hace la ciencia del hombre, ¿no? Sí, es el objetivo principal de la ciencia del hombre. Exactamente. Y además de ese tipo de trabajos que haces con la lógica, ¿también realizas otro tipo de escritos? Sí. Uh-huh. Además de los trabajos, los escritos lógicos, también hago escritos periodísticos, pero dentro de la cultura. Uh-huh. Tengo artículos de opinión, por ejemplo, publico para ciertos medios del norte del estado y también para algunos locales de aquí, de Jalapa. ¿Cultura, entendiéndolo como las actividades artísticas y culturales? Sí. Uh-huh. Es decir, algunas reseñas o algunos artículos de opinión en torno a cierto evento que ocurre aquí en el Ágora de la Ciudad, en el Teatro del Estado, ¿no? Siempre manteniendo un lenguaje periodístico en ese sentido. Y además también es un campo que poco se explota, a pesar de tanta cultura y arte que hay en Jalapa, el periodismo cultural. Sí, es muy poco lo que se está promoviendo. Hay buenos periodistas culturales en el Estado, pero hay muy poca aportación para que sigan realizando ese trabajo. Que lo que se hace es una relación de los hechos, ¿no? Se informa de qué va a haber, se hace una serie de datos, pero no hay una crítica de cultura, ¿no? No, y podríamos ampliar esto también a otros géneros periodísticos. Uh-huh. Porque es muy bien visto que, no todos, pero sí muchos reporteros, periodistas, lo que hacen es transcribir lo que su grabadora obtuvo. Claro. Y más o menos hilvanar ciertas ideas. Uh-huh. Pero no hay una reflexión, una investigación, un periodismo de investigación en ese sentido para el periodismo que se quiere transmitir. Gran parte de la culpa lo tiene el tiempo que tiene un periodista para realizar esa labor. Sí, bueno, le exigen que entregue la nota, entonces pues ya. Y una nota con un titular bueno y ya. Y más ahora donde se lucha contra el Twitter y el Facebook, ¿no? Las redes sociales, sí. Donde la gente se convierte en el informante primero antes que el periodista, ¿no? Y las cuestiones como el periodismo ciudadano, el reportero ciudadano. Lo que no, vamos a comentar algo, lo que no indica que sea una información de primera mano, ¿no? Realmente bien estructurada. Sí, además se presta para tergiversarse o malinterpretarse, es decir, toman una imagen, se pone un titular y la gente piensa que ese titular es real. Uh-huh. A veces no va con los hechos. Ya, tomando en cuenta ese trabajo que tú también haces en periodismo cultural y el periodismo científico, a pesar de que existen, hay dos revistas, La Palabra y El Hombre y La Ciencia y El Hombre, que tienen esta línea, sin embargo no tienen una escuela o un peso general en Veracruz, ¿no? Claro. Son como muy, muy particulares. Sí, es muy poco lo que se hace. En el campo del periodismo científico, lo que se hace, bueno, yo he visto en mi poca experiencia dentro de este gremio, he visto que en el género periodístico solamente se copian y se pegan notas extranjeras o nacionales, pero no hay artículos de opinión o una crítica a la ciencia que se hace aquí en Veracruz. Sí, no lo hay. Salvo la ciencia del hombre, que viene siendo un registro del trabajo que hace la Universidad Veracruzana y otras universidades, ¿no? Sí, pero sería más en el campo de la divulgación de la ciencia, ¿no? Uh-huh. Que abarca en gran parte su labor como divulgador de la ciencia. Sin embargo, en el sector periodístico quedaría un poco al margen, ¿no? Las actividades del sentido del término periodismo. Periodismo de ciencia, es decir, no haces divulgación de la ciencia, pero haces periodismo de ciencia, y eso es lo que falta por hacer. Ajá, o sea, a pesar de estos 30 años de la ciencia del hombre, falta mucho por hacer para el periodismo científico en Veracruz, ¿no? Sí, pero va avanzando muy bien, muy rápido. No, por supuesto, porque ese tipo de experiencias en otras partes del país no existen. Tal vez la UNAM sí lo hace, ¿no? Pero otras universidades no tienen ese tipo de proyectos de divulgación científica y que se hagan revistas permanentes. Sí, la UNAM es considerada porque tiene su Departamento de Divulgación de la Ciencia, y además las facultades que hacen investigación tienen su Departamento de Periodismo de Ciencia. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Trabajan de la mano, ¿no? Sí. Y es un avance que eso faltaría también en la Universidad Veracruzana. Sí. Varios departamentos de periodismo de ciencia, porque en la universidad se hace mucha ciencia. Ajá. Pues esa es la función de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, ¿no? Sí. Que debería de estar impulsando toda esa labor para los jóvenes, ¿no? Sí, sí, impulsa esta labor en el sentido divulgativo, pero hay otras cosas como el periodismo de ciencia que podría trabajar muy bien con la divulgación de la ciencia, haciendo evidente, ahora sí, repitiendo un poco la palabra, la ciencia que está produciendo y reproduciendo aquí en la máxima casa de estudios. Por ejemplo, en la línea de filosofía de la ciencia que tenemos en la facultad y en otras facultades de la UB, se dice que se trabaja, ¿no? Filósofo de la ciencia trabaja ciencia. Uh-huh. Y muchas veces se reduce a teorías acerca de la historia de la filosofía y la ciencia. Yo alguna vez dije que sería bueno que los filósofos de la ciencia trabajemos con la ciencia que se está haciendo aquí en la misma universidad. Uh-huh. Creo que fue en un congreso de filosofía de la biología. No nos conocíamos los filósofos de la biología, los filósofos de la ciencia de la misma universidad. Uh-huh. Entonces sí falta hacer ciertos vínculos. Sí. Y eso relacionado con el periodismo de ciencia, con la divulgación de la ciencia, con la comunicación de la ciencia, era algo muy muy bueno y muy fructífero para la universidad. No sabía que existían filósofos de la biología. Sí, existen, no tanto aquí en Veracruz, pero en otras partes del país existen filósofos de la medicina, filósofos de la biología, de la química, de la física. El propio, ¿no? Darwin, ¿no? Fue un filósofo de la biología. Sí, tuvo cierta actividad en varios campos, ¿no? Uh-huh. Además de teoría, pues, práctica, evidente. Sí, no es común, ¿no? Oh, qué tema tan interesante ese de la divulgación de la ciencia, y que no es fácil que lo tome alguien que tenga esa inquietud de hacer ese trabajo, ¿no? No es normal, pues, que existan, que surjan divulgadores de la ciencia de un momento para otro, ¿no? No, no es normal, pero qué bueno que están surgiendo. Sí, así es. Tenemos varias llamadas, Lilian. Sí, muchas gracias, amigos, por llamar, tomarse la molestia y hablar a este programa que está hecho para ustedes, desde luego. Le agradecemos a José González Méndez, ya es asiduo escucha de este programa, y le agradecemos. Dice, apoyando las efemérides, Germán, amigos, que un día como hoy, pero de 1948, los restos de Justo Sierra Méndez son enterrados en la Rotonda de los Hombres Ilustres en la Ciudad de México. Y bueno, pues muchas gracias por tus saludos. Una adición a lo que leímos nosotros, ¿no? Está también la llamada de Paulina Díaz Padilla, gracias. Dice que felicita a la ciencia y el hombre por sus 30 años y nos hace favor de pasar el dato a sí, claro, quien corresponda. Saludos a los conductores, gracias, Pau. Jorge Escamilla también va a participar en la rifa de la revista y felicita por los 30 años de la publicación. Y Raúl Hernández, igualmente recibimos con mucho cariño sus saludos, sus felicitaciones, y va a participar en la rifa. Llega el momento que hagamos nuestra pausa musical. Al principio de las efemérides platicábamos de que un día como hoy nació en Álamos, Sonora, Alfonso Ortiz Tirado, una de las voces privilegiadas de estudio, porque eran voces que tenían un maestro especial que le sacaba todas esas tesituras a los cantantes que iban de la ópera, opereta, a la música popular, ¿no? Es el caso del doctor Alfonso Ortiz Tirado, que era muy muy bien reconocido como médico, era el médico de cabecera de Frida Kahlo, y también era un gran ortopedista, y también era hacía cirugías plásticas, tanto que se comenta que en algún momento aquella famosa cicatriz que tenía Agustín Lara en la cara, él le había tratado de reconstruir el rostro a Agustín Lara, que nunca se reconstruyó, pero no es seguro que realmente lo haya intentado. Si lo intentó, pues no le quedó. ¿No será antecesor de los Ortiz Monasterio, que también eran cirujanos plásticos? No. Él es de Sonora, Alfonso Ortiz Tirado. Y bueno, vamos a escucharlo con un tema clásico de Alfonso Esparza Oteo, que marca parte de la música romántica popular del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, ¿no? Esa canción se llama Dime que sí. Thank you. echarlo de ti. Si tienes otros quereres, quiero saberlo por ti. Dicen que en tu cara morena tiemblan otros besos de amor. Nada me importa la vida sabiéndote ajena. Dime que mienten que nunca tendrás otro amor. Dejo que mi labio te nombre. Quedo como se nombra Dios. Dime que sí, yo un pedazo de cielo tendré. Y si tú me lo pides, mi vida y mi cielo también te daré. Besos de amor. Nada me importa la vida sabiéndote ajena. Dime que mienten que nunca tendrás otro amor. Dejo que mi labio te nombre. Quedo como se nombra Dios. Dile que sí, yo un pedazo de cielo tendré. Y si tú me lo pides, mi vida y mi cielo también te daré. Aparición de este nuevo número, inician las celebraciones de la revista treintañera. Su eje es Diálogos a Conciencia. Entre los temas de interés que se incluyen, resalta una semblanza a manera de homenaje que se le brinda a la investigadora Silvia del Amo, destacada integrante de la comunidad universitaria, quien falleciera recientemente. De ella se presenta el artículo El Diálogo, forma de comunicación humana. Sobre el tema del diálogo se incluyen los artículos El diálogo, alternativa ante la crisis civilizatoria, de Marcos Iván Juárez Martínez; El papel del diálogo en proyectos de desarrollo rural, de Enrique Hipólito Romero y Jorge Ricaño Rodríguez; y Diálogo de saberes e interculturalidad, de Elio García Campos, del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes de la Universidad Veracruzana. Para continuar con estos diálogos a conciencia con la ciencia, se presentan artículos desde el punto de vista filosóficos con los siguientes temas: Las disciplinas sociales en la ciencia, de Semati Palmera Rodríguez Ríos, del posgrado en Filosofía de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México; ¿Qué tan normal es lo normal?, de Jorge Borja Castañeda, del Departamento de Psicología y Ciencia de la Comunicación de la Universidad de Sonora; La metáfora en la ciencia, de Luis Ángel Morales Hernández, de la Maestría en Filosofía de nuestra Casa de Estudios; Lógica, ciencia o arte, de Enrique Sánchez Ballesteros, Marta Vanessa Salas del Ángel y Félix Aude Sánchez, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana; Lógica erotética, el arte de preguntar, de Luis Antonio Romero García, de la Facultad de Filosofía de nuestra casa de estudios. Modelos teóricos de Vanessa González Serna de la Universidad Veracruzana y Abducción, la lógica de Sherlock Holmes de Eduardo Vázquez Reyes del Círculo Analítico de Jalapa. Destacan también los escritos Breve Historia Oral de la Matamba y el Piñonal de Blanquedita Escamilla Pérez y Patricia Moreno Casasola Barceló del Instituto de Ecología y De Memoria, Serpientes y Vocaciones de José Luis Aguilar López del Instituto de Ecología. Sin faltar dos de las secciones tradicionales y siempre con información de gran interés, se trata de Distintas y Distantes, Mujeres en la Ciencia, escrita por María Angélica Salmerón, que ahora nos presenta la historia de Elisabetta Koppmann Hevelius, astrónoma alemana del siglo XVII, quien es considerada, junto con su esposo Johannes Hevelius, como los padres de los mapas astronómicos. La otra sección es Curiosidades Científicas de Heriberto Contreras, que expone el origen de las decisiones estúpidas, donde nos explica las razones de las erradas decisiones políticas de nuestros tiempos. La Ciencia y el Hombre, volumen 30, enero-abril 2017, revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Veracruzana, es un ejemplar gratuito que se puede solicitar en la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana en el edificio de planta baja de rectoría, y también lo puede usted encontrar en la internet a través de www.v.mx/ciencia-hombre. Tenemos aquí varios saludos. Uno es de Elizabeth Morales Ramírez. ¿Cómo estás, Elizabeth? Reina Morales también manda saludos, manda también saludos al invitado. Dice que muchas felicidades por los 30 años de la Ciencia del Hombre. Jenny Veridiana también manda saludos, me parece participar en la rifa. Y Mirna Valdés, yo creo que no la vamos a anotar en la rifa, o si la anotamos en la rifa a Mirna Valdés. Bueno, dice que felicita al joven filósofo por su agilidad mental. Muchas gracias. Sí, conoces a Mirna, ¿no? Sí, por supuesto. Muy bien. Te manda saludos, Mirna. Qué bueno que nos estás escuchando, Mirna. Bueno, estamos viendo aquí a través del diccionario y a través de internet qué significa abducción, ¿no? Y desgraciadamente Jaime Maussan ha deshecho esta palabra, ¿no? Pero abducción quiere decir movimiento por el cual un miembro o un órgano se aleja del plano medio que divide imaginariamente el cuerpo en dos partes simétricas. Y también es un silogismo cuya premisa mayor es evidente y la menor menos evidente o solo probable. En ese caso aplica más la segunda, ¿no? Sí, de hecho, como la utilizaba Aristóteles, de manera silogística, es esa. Y Peirce, cuando realiza este rastreo histórico de los métodos inferenciales, muestra la deducción, muestra la inducción y por último la abducción. Todas ellas en un sentido aristotélico, que es ese. Exacto, sí, sí. Yo te me recordaste mis clases de filosofía de la prepa. Y de dónde venía toda esa deducción hacia la abducción, ¿no? Es justo, era el método aristotélico, ¿no? El método silogístico. Silogístico, exactamente. Pues estamos platicando aquí con Eduardo Vázquez Reyes, que es joven filósofo, como dice Mirna Valdés, y que escribe este artículo que aparece en La Ciencia del Hombre, Abducción, la lógica de Sherlock Holmes, ¿no? Y claro. Tú tienes un círculo analítico aquí en Jalapa. ¿A qué se dedica el círculo analítico? Bueno, ¿qué hacen o quién lo forman? El círculo analítico de Jalapa fue estatuido el año 2015, formalmente en el mes de junio, el 19 de junio. El círculo analítico de Jalapa inició mediante la inspiración de la filosofía analítica en Latinoamérica, es decir, filósofos que tenían a bien aplicar el análisis lógico, conceptual, lingüístico a cuestiones sociales, políticas y culturales, es decir, salir un poco de la academia sin dejarla atrás, seguir haciendo trabajo académico, trabajo duro, como todos esos artículos que se encuentran llenos de tecnicismos y de nomenclaturas, y a la vez aplicarlos al terreno de cierto impacto social. Esa fue la inspiración. Inicié con algunos compañeros, con un compañero Christopher Reyes, que él es miembro cabecera del Café Filosófico, también es un colectivo independiente que parte de la filosofía, con Adriana Montiel, una compañera de la maestría, y con Vanessa Serna, una de las autoras de esta ocasión, ¿no? El texto Modelos Teóricos. Uh-huh. Bueno, la idea del Círculo Analítico de Jalapa era, como decía, llevar el análisis a terrenos más sociales. Tenemos varios tópicos, de hecho publicamos un manifiesto en la revista Aleph, publicamos un manifiesto donde venían los puntos. Uno era registrar una biblioteca virtual sobre toda la literatura dentro de la filosofía analítica en México. Otro, trabajar textos y una reconstrucción de algún filósofo mexicano para rescatar esta tradición. Y también teníamos la idea de realizar mesas de discusión sobre diferentes temáticas, no precisamente en filosofía analítica, pero sí aplicando la discusión analítica a temas humanísticos en general. Y por último, la publicación en medios de comunicación de corte periodísticos. Esa fue la primera versión del Círculo Analítico de Jalapa. La segunda versión fue un poco más reducida y menos activa. Se fueron integrando nuevos elementos, estudiantes de licenciatura de la Facultad de Filosofía, de Lingüística, de Historia, de Sociología y otras áreas, ¿no? Fue una época poco productiva, pero se integró más gente. Y la tercera etapa la iniciamos el año pasado, a partir de agosto. Es la etapa que ha sido más productiva. Se integraron algunos compañeros que también me acompañan en Cronopios y Divergencias, y un compañero lingüista, Óscar Escárcega, un compañero de filosofía, especialista en filosofía política, Cristian Domínguez, y actualmente estamos produciendo material significativo. Para la revista Ergo de la Facultad de Filosofía tenemos una edición que se está trabajando en este momento, y una serie de publicaciones también para la DCC que estamos ya considerando para que se publiquen en lo que queda de este año. ¿Y se reúnen cada cuándo en este círculo analítico? Nos reunimos cada que agendamos una junta, ¿no? Cuando vamos a tratar algún tema, algún problema que se nos presente o tengamos a bien realizar un evento, ¿no? Y también pensando en el propósito de los debates CACS, que es las siglas de Círculo Analítico de Jalapa, a veces hago una broma porque digo, no es CACSA, es CACS, ¿no? Entonces, los debates CACS consisten en... Es otro tipo de viajes, ¿no? Sí, más como GL, pero más o menos. Entonces nos reunimos para debatir temas dentro de la tradición analítica y temas dentro del concepto de análisis. Y esta es también la característica fundamental de la tercera versión del Círculo Analítico de Jalapa: ampliar el concepto de análisis, no solo a filosofía analítica, sino a otras áreas que pueden hacer un análisis conceptual, formal y de contenido. ¿Y se reúnen en la Facultad de Filosofía o no, en cualquier lado? Como somos una organización independiente, esa es la idea, nos reunimos en algún café. ¿No? En algún café de la ciudad para tratar esos temas, o en alguna casa para discutirlos. Uh-huh. O sea, es todo un movimiento intelectual de Jalapa. Pues era la idea. Uh-huh. Bueno, sigue siendo la idea para ampliarlo. Sobre todo influir, ¿no?, en el pensamiento. Sí, nuestro propósito, bueno, uno de los propósitos era promover el pensamiento crítico a través del análisis. Uh-huh. Hay otras formas de promoverlo, ¿no? Pero como nuestra formación era en aquel momento y se ha fortalecido ahora en analítica y análisis en general, creemos que se puede formar pensamiento crítico en la sociedad a partir de estas herramientas. No, está bien. Yo creo que ese tipo de grupos no se hacía hace tiempo en Jalapa. Sí, era muy muy poco. Y si se hacía, era dentro de la academia. Ajá. Uh-huh. Y a veces se hace a nivel de literatura, a nivel de artistas plásticos, pero no de trascendencia de análisis de lo que está pasando, ¿no?, del pensamiento. Sí, yo considero que gran parte de lo que sucede es trabajado por los periodistas, ¿no? Uh-huh. Le hemos dejado así como que la batuta a ellos, sí, que den la cara, pero también como humanistas tendríamos el compromiso de estar ahí analizando, reflexionando y proponiendo, no solo para la academia, sino también para medios de comunicación. Y que el periodista, tú bien lo sabes, aquí en Veracruz está abocado más que nada al comentario político, ¿no? es el comentario mejor pagado y lo que gran parte de la sociedad lee, lo que le interesa. Uh-huh. Así es, y bueno, tú tienes 29 años, ¿no? 29. No habías nacido y ya estaba en circulación La Ciencia y el Hombre. Más o menos, estrictamente, 30 años, estrictamente, ¿sí? Tendría 30, bueno, los cumplo en noviembre. Ajá. ¿No? Y, pero sí, estaba ya, creo que nací todavía con la idea de La Ciencia del Hombre, ¿no? Ajá, sí, sí. Es broma. No, pues sí, ya sí. Una forma, viene siendo paralelo tu nacimiento, sí, con de La Ciencia. Cumplimos casi, casi. ¿Qué te parece La Ciencia del Hombre? Ya ojeaste todo el número, imagínate. Sí, ya tuve bien leerlo. Uh-huh. Desde que me hicieron el favor de facilitarme algunos números, uh-huh, me puse a leer y tratar de analizar los textos. Tengo un seguimiento de los números anteriores, sobre todo con la administración de Manuel Martínez. Uh-huh. En este caso del número, me parece interesante cómo se resaltan los temas dentro del campo filosófico, y también los textos que no están enfocados a ese tema tienen ciertas características que hacen que pueda tener una edición particular. Por ejemplo, me gustó el artículo, bueno, gran parte de los artículos, pero el artículo este es ¿qué tan normal es lo normal? ¿No? Porque el autor realiza un análisis conceptual y estructural del término normal. Uh-huh. Y propone una visión sociocultural del término, es decir, no se puede tachar de anormal a una persona porque si analizamos el concepto, cualquier cosa sería anormal. Claro. ¿No? Y también la propuesta del autor del artículo de las ediciones estúpidas. Uh-huh. Claro, el último, ¿no? El último artículo. Que está engalenado con la fotografía de Carmen Salinas, por cierto. No sé por qué la habrá puesto. La SC habrá optado por Carmen Salinas. Pero este artículo propone que si los gobernantes tuvieran un conocimiento en ciencia, tecnología e innovación, sí, la ciudadanía y la sociedad en general tendría mayores beneficios. Okay. Es una tesis muy debatible, de hecho se puede discutir, okay, si el conocimiento en realidad nos garantizaría esto. Uh-huh. Es un debate filosófico muy antiguo, por eso me parece también interesante. Sí, es algo que como tú lo dices, es un buen tema para debatir, para discutir. Porque de repente vemos a los, no ahora, yo creo que por mucho tiempo los políticos que tienen las decisiones en sus manos, no le dan el suficiente dinero a la ciencia y a la tecnología. Sin embargo, la producción de capital tiene que ver con la producción de ciencia y tecnología, para que trabajen bien las empresas, para que trabajen bien las fábricas o el sistema productivo en general. Ahí tiene que ver la ciencia y la tecnología 100%, y no se le da el apoyo necesario. Tiene que venir por otro lado los apoyos, ¿no? Es un tema para debatir, es sobre los políticos actuales, ¿no? Sí, por eso yo creo que la DCC creyó pertinente aportar un artículo como este para que se preste al debate. Bien. Sobre todo al debate político, porque abarca cuestiones locales, estatales y nacionales. Además, la columna vertebral de ese número, que es empieza con ese los festejos de los 30 años de la ciencia del hombre, son los diálogos a conciencia. Es un juego de palabras también, ¿no? Uh-huh. Diálogos a conciencia, o diálogos de la ciencia, los logos y la ciencia. De hecho, ¿no? Se resalta el término. Exactamente, ¿no? Entonces, esa columna vertebral de esta revista creo que es muy importante en ese diálogo, precisamente, en esa formación de diálogos. Resalto, sobre todo, un homenaje que se le hace a la doctora Silvia del Amo, uh-huh, que fue una de las grandes investigadoras de aquí de nuestra universidad, que desgraciadamente falleció hace unos meses, reciente, ya por el mes de noviembre. Y bueno, yo creo que también inevitablemente tendría también La Ciencia del Hombre en su próximo número que hablar de Adalberto Fox, porque es uno de los grandes divulgadores de la ciencia, Adalberto Fox, ¿no? Entonces, claro. Creo que vienen buenas cosas para La Ciencia del Hombre, para sus 30 años. Sí, va a ser un año muy productivo en artículos y en eventos. Eso esperemos que sí. Tú me imagino que vas a seguir participando en ellos, ¿no? Siempre que tenga el espacio, yo estoy comprometido con aportar cosas y artículos a La Ciencia del Hombre y a la DC en general. Sobre todo uh-huh, yo estoy orgulloso de los artículos que se publicaron, porque es la primera vez que sacamos, por decirlo así, a la lógica de la academia para, uh-huh, llevar a la sociedad. Uh-huh. Y los artículos que se encuentran en ese sentido lo garantizan, ¿no? Desde la metáfora de la ciencia hasta el artículo de abducción, ¿no? Sí, sí. Además, como lo dijimos hace un momento, elegiste un buen parangón que es Sherlock Holmes, sí, para explicar la abducción. Y creo que ese es el trabajo que tienen que hacer los divulgadores, ¿no? Buscar las cosas que nos acerquen al conocimiento, ¿no? Sí, las referencias cotidianas. Referencias cotidianas, exactamente. En ese caso, Sherlock Holmes, ¿no? Bueno, aquí tenemos un problema porque hay 10 llamadas y solo tenemos a la mano, tenemos 8 o 9 revistas. Entonces vamos a tener que dejar a alguien afuera para que no esté. Para que, bueno, en este caso, si no lo ve mal Mirna Valdés, la vamos a dejar afuera. Bueno, pero Mirna está cercana a la ciencia del hombre, entonces seguro tiene la revista, ¿no? Pero el caso de José González Méndez, de Paulina Díaz, de Jorge Escamilla, de Raúl Hernández, Elizabeth Morales, de Reina Morales, de Verónica, Yanni Veridiana y Enrique Martínez, le decimos que pueden venir aquí a Radio Universidad Veracruzana por su revista de la ciencia y el hombre, el número más reciente. Y pues agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros, Eduardo, qué bueno que estés aquí. Muchas gracias por la invitación. Por el espacio. Y esperemos que en otra ocasión vengas también a platicar otros temas. Y sí, yo estoy bien puesta. Perfecto. Del pues, Círculo Analítico. Círculo Analítico de Jalapa. ¿Ya no habíamos platicado contigo aquí en alguna ocasión? ¿O? No. No, ¿verdad? La primera vez que vienes aquí con nosotros. Había venido a Radio B hace muchos años. Sí. Era estudiante de licenciatura. Ajá. Pensé que venías al programa infantil. No, no he tenido la invitación. Pues muy bien. Pues gracias por estar con nosotros. Gracias a Guillermo Romero, que está aquí en la realización técnica, y Liliana, que estamos el próximo martes. Nos vemos, muchas gracias amigos, hasta pronto. Gracias, buenas tardes. La Señal Universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México. La Señal Universitaria.